Dieu que Dieu, car tout est Dieu. Mti ala nelo nelo tuni. Dale kokola kokoko ame argine dale kokola atanyedo ngatune nyefle furu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tiela buna dama de una. Mwenyere faga ndesela, oh, msirana. Dunu nyete soye la harafana te dayoroye. Nika meko dunu nye kati ibala, ambe bala o. Yoribe bona yorobe, kelebe yorobe, mufana nyabe yorobe, nganse koke, oala, atome tanla, kokoko, ame arigine dale kokola, kokoko, ame arigine dale kokola. Tanyedo, kelingeling, o bebe tagala, kelingeling. Ninga mogami ko yinga, o bafoko, o sala. Fulgence Cassi Dorola, ou Foué Boigny Dorola, Koulibaly Charles, Afri Loué et Jeanne Dorola, Louga François Dorola, Jimmy Hassan Dorola, Aldo Moro Dorola, Aldo Moro Dorodoro Nico Chicha, Masafla Bena Congo. Doro doro niko chicha masafla pena kongo. Keleng eleng, o bebe tagala, keleng eleng. Kok kok kok, ame arigine dale kokola. Kok kok kok, ame arigine dale kokola. Atanyedo. Soye la harafate tagayroi nikameko dunu nye kadi ibala ibala ambe bala o o kelengeleng o bebe tagala kelengeleng kokoko. Ame arigine dale kokola.